Legda, Dembola, Uedo, Abida. Legda, Dembola, Ueo, Abida. Legda, Dembola, Uedo, Abida. Legda, Dembola, Uedo, Abida. Chimbamba, chimbamba, chimbamba, jambambe, son de tus caderas y tus pies. ¡Ae! Canta el chico, ¡ao! Canta el piano. Chumba que chumba, chumba que chumba, chumba que chumba, cha cha. Chao, ge ge, ge ge, tango. Chao, ge ge, ge ge, tango. Tamborilero bate, bate la lonja lonja. Tamborilero bate, bate la lonja lonja. Tamborilero bate, bate la lonja lonja. Tamborilero bate, bate la lonja lonja.